Para la libertad nos ha libertado Cristo. Manteneos pues firmes y no sometáis de nuevo al yugo de la esclavitud. Solamente los hijos de Dios no están sometidos espiritualmente, pero sí están sometidos física y materialmente. Los hijos de Dios son aquellos no que tienen un bautismo, pues son muchísimos los bautizados que después no cumplen con la ley de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que hacen en todo la voluntad de Dios, cumplen con sus mandamientos e intentan por todos los medios agradar a Dios en este mundo perverso, en este mundo demoníaco, en este mundo que ya está en las últimas fases del tiempo del demonio. En el fin de los tiempos, que no es el fin del mundo. Solamente los hijos de Dios no están sometidos de forma espiritual, porque en el alma tienen la gracia de Cristo, viven sin pecado, y si pecan, enseguida se confiesan. Viven en la gracia de Dios y viven siguiendo el Espíritu de Dios, porque para esto Dios Jesús ha dado su Espíritu a la Iglesia. Pero los hijos de Dios están sometidos física y materialmente a causa del pecado original por tener un cuerpo hibridado y por estar en un mundo, por estar en una sociedad que persigue y penaliza a los que viven la verdad, a los que dicen la verdad, a los que obran la verdad. Y se persigue de muchas maneras para esclavizar, para dominar, para poder cadenas a aquel que es libre en el Espíritu. Por eso dice la Virgen a través del discípulo, la mente pervertida y pervertidora del anticristo ya está dominando a muchos seres humanos por medio del control mental. Porque para someter al hombre hay que someter su mente, su libertad. Y esto solamente se puede hacer en esta economía de pecado original, introduciéndose en la mente humana a través de inventos sofisticados. Ya se ha hecho durante 50 años con el MK Ultra, que es el control mental, a través de drogas, de la electricidad electrónica, electromagnetismo, etc., usado por muchos psicólogos y psiquiatras para meterse en el interior de la persona y hacer esclavos de esa persona. Ya existe una ciencia de la manipulación del cuerpo y cómo programar una persona para que haga lo que yo quiero a través de técnicas muy complicadas. Es una forma de destruir la mente de una persona, el cuerpo de la persona y el alma misma de la persona. Hoy día se tiene una nanotecnología invasiva que hace enfermar al cuerpo y hace morir a la gente cuando y como ellos quieren. Hoy se tienen instrumentos sofisticados para leer en nuestro cerebro y para leer nuestro pasado, porque el tiempo no existe y los actos de la persona se quedan en el éter, eso que los hombres, que los científicos han negado, pero que está ahí y es una realidad. Ya se tiene todo lo necesario para realizar una copia viviente de cada una de las personas. Eso es lo que hacen los seres alienígenas en las abducciones. Ya han conseguido sacar el alma temporalmente de la persona y ponerla en una copia, en un clon. Ya la élite que gobierna el mundo, el anticristo, puede entrar en cada uno de nosotros, en nuestro cerebro. Pueden hacer un clon de nosotros para que parezca como uno de nosotros en lo exterior. Es una manipulación quirúrgica que ya se está haciendo. Y todo esto que estoy diciendo lo tienen ustedes en Consiglia. En el mensaje que Dios Padre da a Consiglia el 30 de noviembre del 2013. Los hijos de Dios son libres espiritualmente, porque para la libertad nos ha libertado Cristo. El demonio quiere suprimir esa libertad espiritual. No se conforma solamente en que haya sociedades, gobiernos de todo el mundo, en que impongan leyes abominables y que la gente viva esas leyes de alguna manera. Sabe que aunque se pongan esas leyes, mucha gente seguirá siendo libre espiritualmente, no hará caso de esas leyes. Así que el demonio quiere entrar en la misma persona, invadir la misma persona, su cerebro, para atarla, para destruirla, para romper su libertad. Los que no son hijos de Dios, es decir, los hijos de los hombres, en otras palabras, los que viven en el pecado, que son muchísima gente, que tiene su pecado como un baluarte en su vida, como una obra en su vida, y dentro de la Iglesia Católica hay cantidad de gente que vive en su pecado y se cree santa en su pecado. Aquellos que viven en su pecado, que no cumplen con la ley de Dios, ni con la ley de la gracia, ni con la ley natural, ni con la ley del Espíritu, no son libres espiritualmente y son los que caen con gran frecuencia en la manipulación de la mente humana que se da en la sociedad de muchas maneras, empezando por los medios de comunicación, que lo único que hacen es manipular la mente humana con su lenguaje, con sus ideas, con sus filosofías, etcétera, etcétera. Si los que se dicen inteligentes en el mundo, son tan fácilmente manipulados por el lenguaje humano, y se tragan cualquier fábula que se cuenta en los medios de comunicación. ¿Cuánta fábula se cuenta en las redes sociales del YouTube, en tantos vídeos y la gente se traga como si nada esas fábulas. Si hasta los buenos caen en esa manipulación de los medios de comunicación, ¿cuántos no están cayendo en la manipulación que ya se hace al cerebro de las personas mediante la tecnología nueva que tenemos, que ya invade el cerebro de la persona sin que ésta se dé cuenta? Muchos no han comprendido la obra del demonio en la creación, lo que significa la energía magnética sobre el hombre, sobre el planeta Tierra, el daño que hace esta energía magnética. Cuando los seres alienígenas destruyeron la luna original que Dios había puesto, que era un astro de luz, dice el de Génesis, y así sucedió, Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para presidir el día y el astro menor para presidir la noche, y también las estrellas, y las puso en el firmamento del cielo para iluminar la tierra, para presidir el día y la noche. Esta luna de la cual habla el Génesis tenía una función, una naturaleza análoga a la que tiene el sol, es decir, la de gobernar la noche como verdadera y propia fuente de luz. En latín es luminare, en griego es soster y en hebreo es maur, que significa manantial de luz. Un objeto que da luz. Esa es la luna original. La luna que puso el demonio es un objeto que refleja la luz del sol. Totalmente diferentes. Un objeto que aparece y desaparece. La luna antigua divina es un astro irradiante de luz constante y plenamente en el universo. Y por tanto siempre había luz y la temperatura de la Tierra siempre estaba templada constantemente. El demonio pone la luna, aparece la noche. La temperatura cambia, aparecen las estaciones. Y esa luna gira en torno a la Tierra a través de energía magnética que está dirigida hacia el núcleo de la Tierra y que hace girar a la Tierra. Cuando Dios lo crea todo, la Tierra está estacionaria, no gira, y la luna original no gira, está estacionaria, sin movimiento. En el universo nada tiene movimiento. Los planetas no tienen movimiento. El movimiento es de la energía, no de los planetas. Por esa influencia de la luna puesta por el demonio, esa luna artificial, por esa influencia de esa energía magnética, la Tierra, que era redonda en su origen, se ha transformado en oblonga, y esa luna hace girar a la Tierra por atracción, la arrastra. Dios ha puesto al planeta Tierra en el centro del universo. Esta es la maravilla de la creación. Estamos en el ombligo del universo, en el centro del universo. en esta tierra. Y el demonio en la obra de la creación quiere adueñarse del centro del universo. Porque el demonio siempre destruye la obra de Dios. Dios construye, el demonio destruye, divide. Por eso el demonio quiere controlar toda esta naturaleza terrestre para poder vivir él, sus seres alienígenas en esta tierra, cambiar el estado de esta tierra natural para que ellos puedan acomodarse a su vida. Los seres extraterrestres no pueden vivir en esta tierra porque esta tierra está hecha para la vida con alma. Los vegetales es vida con alma. El animal es vida con alma. El hombre es vida con alma. Los seres alienígenas son vida sin alma. Una vida en el espíritu. Y por tanto esta tierra no es para ellos. La condición de esta tierra no es la condición del ser de ellos. Y por tanto, para poder ellos vivir en esta tierra, tienen que cambiar esta tierra de muchas maneras. Tienen que frenar la cadena alimentaria y para eso ponen la luna, para que haya tiempo en que la tierra no dé fruto. Y por eso, a causa de esa oscuridad que pone la luna del demonio, a causa de esa noche, el hombre se ve obligado a trabajar mucho y a cansarse mucho para obtener su alimento de la tierra y así sobrevivir de una manera esclavizada. Que esto es la consecuencia del pecado de Adán, que no supo medir los efectos de la obra del demonio. Por ti será maldita la tierra, con trabajo comerás del fruto de ella toda tu vida. Te dará espinas y abrojos. Con el sudor de tu frente comerás el pan. Con una vida esclavizada. Y los hombres han perfeccionado esa esclavitud ahora con las leyes económicas. Y si quieres comer, tienes que tener dinero. Ya no trabajar la tierra, sino tener dinero. Y ponen una serie de impuestos totalmente injustos para esclavizar más a las personas. Hoy día se sobrevive de una manera esclavizada, ya no a la tierra, ya no al trabajo de la tierra, sino a las leyes que conforman el mundo de hoy en muchas sociedades. Estás trabajando solamente para ganar dinero y poder comer. ¡Qué absurdo de vida! ¿Qué esclavitud? Es la esclavitud perfeccionada por los hombres del mal, para someter más y más al hombre a lo material y que el hombre solamente piense en tener dinero, en tener cosas, en vivir una vida material, económica, en vivir según un orden económico que lo esclaviza día tras día. La gente solamente vive para pagar las deudas que tiene con el banco. Se compra una casa y pide un préstamo al campo y eso lo es al banco y eso lo esclaviza de por vida hasta pagar el último préstamo. que no sabe si va a pagarlo porque se muere antes. La gente no respira, no sabe vivir libremente. Siempre pendiente de lo económico. Y esta esclavitud nace de esa luna, de esa energía magnética que divide la energía que Dios ha puesto en este mundo en su principio. Al principio Dios creó la Tierra. El planeta Tierra fue el primer planeta creado. La primera célula viviente del universo, puesta en el centro del universo. La Tierra es la primicia de todo cuanto Dios iba a crear. De la Tierra Dios iba a crear otras tierras, los planetas. La Tierra ha dado vida a tantos otros planetas que inundan todo el universo. Saturno viene de la Tierra, de la transformación que Dios hizo en la Tierra, de esa célula que es la Tierra, que se multiplica y que da vida a muchos planetas que nacen de la Tierra. El Sol nace de la Tierra, la Luna nace de la Tierra. Como de una célula nace otra célula, así Dios crea los planetas. De la primera célula que es la Tierra, nacen los demás planetas. Ese es el origen de la creación, que no tiene nada que ver con lo que cuentan la ciencia oficial. Del planeta Tierra Dios crea todos los planetas que existen, que vemos y que no vemos, porque son muchísimos, son muchos universos, son muchos sistemas solares, son muchos soles. La Tierra es el planeta más antiguo, más bello y más completo del universo. Y Dios sobre este planeta Tierra, virgen e inocente, se complació en crear al hombre a su imagen y semejanza de amor. Dios se complació en poner la cima de la vida, la perfección de la vida en este planeta que es el hombre. El hombre es vida creado para la vida. Una vida que es distinta a la vida espiritual, pero que refleja en todo, que es imagen en todo, de esa vida espiritual que es Dios. Dios es espíritu. El hombre no es espíritu solamente, es algo más. Es la vida del alma que está unida al espíritu. Es el misterio del hombre, misterio que ni las mismas seres extraterrestres pueden entender en su manipulación del alma humana que hacen con los aducidos. En el hombre está el misterio de la vida, por eso el árbol de la vida en el paraíso. Por eso el demonio quiere destruir y extinguir al hombre para apropiarse del planeta Tierra. Del planeta Tierra nacen los demás planetas, nace el Sol, se forma el sistema solar. Y cada planeta está inmóvil y rota solo sobre sí mismo, danzando para Dios. Los planetas no se mueven, están inmóviles. Solamente giran sobre sí mismos. La Tierra es una enorme célula viviente. Y así son todos los demás planetas, células llenas de vida. Y cada planeta en el sistema solar está en el lugar que Dios le ha asignado, y no en otro lugar. En el universo todo está estático. Solo hay movimiento, ya por rotación, ya por pulsaciones rítmicas. Y cada planeta es distinto uno al otro. No hay coincidencia entre ellos, porque Dios en su creación no se repite. Y lo que se mueve en el universo son esos astros artificiales que ha creado el demonio para dañar la creación de Dios. Porque hay que entender que en el universo existen las guerras estelares entre los hijos de Dios, los hijos de los hombres y los seres alienígenas. Están en guerra. Y si no fuera por San Miguel y sus milicias estelares, milicias divinas, el planeta Tierra y el hombre ya hubiera desaparecido por la guerra que hay en ese mundo del universo. Por eso, para comprender cómo se puede manipular el cerebro de la persona y comprender lo que hace la energía magnética, la luz magnética en el universo y, por tanto, en el cuerpo del hombre. Y comprender lo que es la energía del sol y qué es lo que proyecta sobre todo el universo, sobre cada planeta, y por tanto, qué es lo que impide esa luna artificial que llegue del sol a la Tierra. La energía del sol y la energía magnética, esa banda magnética que rodea toda la Tierra y que la va destruyendo poco a poco. Esa energía magnética que al principio no existía en la creación de Dios, sino que existía una energía lumínica. La tierra estaba confusa y vacía, las tinieblas cubrían la haz del abismo, pero el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. Ahí estaba el planeta Tierra, la primera célula, y sobre el planeta Tierra los cuatro elementos, fuego, aire, agua y tierra, y el Espíritu de Dios se cernía sobre el agua, y entonces aparece la luz, la primera energía, esa energía que va a rodear todo el planeta Tierra. Y a partir de ahí viene el sol, la luna, el firmamento, etc. Esa primera energía la va destruyendo poco a poco. La energía magnética, la banda magnética que está alrededor del planeta Tierra a causa de esa luna artificial. Y por esa luna artificial, por esa banda magnética, el sueño para todo el mundo, las distintas enfermedades, los años de vida reducidos a muy poco. Ya no se puede vivir 1000 años en este planeta Tierra porque lo impide esa banda magnética, esa energía magnética que destruye, la que impide, que divide la energía solar, que es lo que da vida al planeta, a los planetas, a este universo. Si los científicos estudiaran la palabra de Dios, dada a Concilia sobre estas cuestiones científicas, entonces podrían comprender cómo está hecho el universo y qué es lo que se mueve en el universo y qué es lo que no se mueve, podían explicar muchas cosas, pero como los científicos no creen en la palabra de Dios, entonces estas cosas le parecen locura. Ya estamos entrando en el tiempo del anticristo, que es el tiempo del control mental por medio de instrumentos sofisticadísimos, por eso el chip.